ella me decía: mueve papito, mueve papito. Su música es alegría. Chupete. Un chupetazo de alma. Papito. Lo nuevo de Chupete. Cuando tú me llamas a mi casa me decís: hola papito. En cassette y compactos. Papito. Chupete. Chupete.